Hoy presentamos Cóctel para Dos. ¿Me deja, George? ¿Me deja, George? ¿Me dejas ayudarte a atrapar ratones, George? ¿Me deja, George? Ya, está bien, Benny. Pero prométeme que no harás estupideces como todo el tiempo. Lo prometo, George. Esta vez seré inteligente y usaré mi cabeza. ¿George? ¿Dónde te metiste, George? ¿Oh? ¡Oh! Lo siento, George. ¿Sí? Pues si no tienes cuidado, soquete sobrealimentado, te daré uno bueno. George es mi amigo. Oye, Benny, ¿te gusta la comida mexicana? ¡Ay, sí! Claro que sí, George. Me provoca agruras y me encanta. Pues ese barco es mexicano y habrá ratones mexicanos a bordo. Por aquí podemos entrar. Lánzame hasta el otro lado y luego me sigues. Está bien, George. Allá vas. ¿Dónde se metió George? Oye, Benny. George, ¿cuál es tu problema? ¿No sabes leer? Dice que no puedes nadar. ¿Dónde están los ratones, George? No veo a los ratones. No tenemos que verlos, tonto. ¿Para qué crees que traje la trampa? Ven, Benny. Sí, sí, George. ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Ándale, ándale, hija! ¡Yepa, yepa! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Ándale, ándale! ¿Qué es esto? Señor Speedy González, el ratón más rápido de todo México. ¡Adiós, señores! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Ya, arriba, arriba! George, ¿cómo atraparemos a ese rápido ratón? Ah, eso es fácil. Solo necesitamos una mejor ratonera. Yunques marca Acme. Ahí está bien. Sosténla mientras pongo la carnada. Está bien, George. La estoy sosteniendo con ganas, George. George. Benny. Sí, George. Ven acá. Agáchate. ¿Por qué te pegas a ti mismo en la cabeza, George? ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me agradan esos gatos! ¡Siempre están divirtiéndose! George, ya nos vamos a... ¡No me molestes! ¿No ves qué estoy pensando? ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Peligro. Fuegos artificiales. Listo, solo necesito un fósforo y la cena estará servida. ¡Señor! No te vayas, George. Iré a buscar agua. P-E-T-R-O-L... ¡Ah! ¡Qué raro escribieron agua! ¡Esto te refrescará, George! ¡George es mi amigo! ¡Casino! ¡Chicas, chicas y más chicas! ¡Ajua! ¡Qué cosas tan divertidas hacen ellos por mí! Ahora ve al otro extremo. Y cuando le dispare el cohete, le pegas. Le voy a dar un buen golpe, George. ¡Oh, vaya, señoritas! ¡A mí me encantan las señoritas! ¡Y arriba, arriba! ¡Ándale, ándale, hija! ¡Cielo, George! Eres muy listo, ¿verdad, George? Sí, sí, muy listo. ¡Dame el material pesado! Vamos a tener comida mexicana muy picante, ¿verdad, George? Sí, vení, la cocinaremos ahora. ¡Enchiladas de ratón a la pólvora! ¡Sí! ¡George! George, ¿ya no comeremos comida mexicana, George? No, se me quitó el antojo de comida mexicana. Me agradan esos gatitos, son muy tontos.